A todo esto vale destacar que él supuestamente la trasladan al Hospital del Carmen, él la traslada, lugar que recurrían siempre que ella tenía algún tipo de lesión. Sí, cuando estaba enferma o según ella le dolía mucho la panza. Y antes me dijo un día llorando que había perdido un bebé, según ella. Y yo no le creía, pero cada dos por tres venía a mi casa y decía que le dolía el estómago y todo el tiempo paraba mal. Y cuando vivía allá, siempre iba al mismo hospital. Y no venía acá ni nada. Él tenía un familiar en el hospital. Sí, tenía un familiar que era su tía, me decía mi hermana, y que gracias a su tía que siempre le atendían a él. Pero no, acá nunca se hizo ver ni nada en otros hospitales. ¿Ustedes cuándo pueden ver a Paola después de enterarse ese 15 lo que supuestamente había sucedido? ¿A ustedes les dicen que supuestamente se había suicidado? Sí. Bueno, después fuimos a la morgue. Nosotros fuimos a su casa porque yo le llamé a él para decirle dónde queda la ubicación y todo eso. Y cuando le llamé me pedía perdón, nada más. Yo le decía que había pasado con mi hermana y me decía perdón, nada más. Y ni siquiera me pudo dar la dirección y me tuvo que mandar un mensaje a su hermano. Después fuimos a su casa y mi mamá le dijo que como había pasado en su casa se tenía que hacer cargo de mi hermana. Y la familia lo tomó bien, como si fuera un pedazo de, no sé, te pago con esto para poder reemplazar el dolor. Y no era así. Después agarramos y fuimos a la morgue para poder reconocer el cuerpo. Ni siquiera a la morgue nos llamaron, ni del hospital, ni los policías, nada. Y no fuimos allá y cuando le dijo a mi mamá que quería ver a su hija, mi papá, todos intentamos y dijo, no pueden verlo. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Si somos sus familiares. Y no podemos dejarle ver porque ya está, ya su hija adentro y de acá no pueden pasarnos. Y hizo un papel de no sé qué y no nos dejaron pasar para verla. No pudimos verla. La vimos directamente en la noche que la trajeron en el cajón ya... A las 2, 3 de la mañana. En la madrugada nos entregaron. Esa noche fue en la madrugada. Y la vimos directamente en el cajón, ya no la vimos ya, ni siquiera en la morgue. Y ustedes, bueno, después de eso, ustedes aceptan lo que les habían dicho, pero después vuelven a retomar ciertos planteos e inconclusiones que no cierran. ¿Y yo dónde más? Vamos a hablar también con la mamá, Natividad. Hola, bueno, mire, yo soy la madre de Paola Isabel Prado, y entré en sí cuando fue que vi el certificado de dirección, que daba la dirección de mi casa y no la dirección de su casa de allá. Ya después, cuando fuimos a buscar un abogado, fuimos a violencia de género, nos dieron ahí las abogadas, que es la abogada, ya miro, la abogada María Cuevas, uh-huh. Marisa Cuevas, ella es la abogada que nos agarró el caso y nos dijo que nos iba a ayudar en todo este proceso. Y fuimos con ellos, un día nos llamó y nos dijo que hicieron citar al forense para que él declare. Cuando él hizo la declaración, el forense dijo que mi hija había muerto por estrangulamiento, no por ahorcamiento en el certificado de defunción. Y la dirección... acá, en mi domicilio, calle Quintana, exactamente acá, sí, el hecho. Pero no es cierto. Yo vi, cuando mi hija estaba velándose, yo lo vi los moretones, ahí es donde más me tomó la atención. Porque cuando estaba velando a mi hija, estaba acariciando el cajón de mi hija y toqué la cabeza de mi hija para acariciar. Y tenía un hematoma grande en la cabeza. Y ahí ya empecé a buscar el cuerpo de mi hija más, a destaparla, a descubrirla. Encontré los moretones en todo el cuerpo de mi hija y eso es lo que más me impactó. Empecé por ese motivo a buscar la ayuda de unos especialistas como abogados que me puedan representar. Yo toqué muchas puertas para que me ayuden, pero la puerta nunca se me abrió, nunca se me abrieron las puertas.